tiempo se borra, los desengaños, entre alegría y pena, pasan los años, prima, pasan los años, entre alegría y pena, pasan los años. Ahí está ciego pa' no ver, está ciego pa' no ver esto que te está pasando. El día que tú estás pele, él lo recordará yo cuando pronto ya no pueda ser. Sabio, pa' yo.